que toma tres, que manda todo al la de su madre. Para todos los laburantes, mandale cumbia, vaya. De su madre.